corazón. Sabes que a pesar del tiempo no pude olvidarte, porque tú fuiste y eres mi único amor. Sabes que te quiero mucho, vida de mi vida. Sabes que te llevo dentro de mi corazón. Sabes que a pesar del tiempo no pude olvidarte, porque tú fuiste y eres mi único amor. Pero te fuiste aquella noche sin pensar que me dejabas herido el corazón, que no pude consolarme con un nuevo amor, porque tus besos y caricias no tienen comparación. Te fuiste aquella noche y al marchar te llevaste contigo una ilusión de tenerte entre mis brazos, darte mi calor en un mundo solamente para vos y yo. Contigo una ilusión.